En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Para las liberales. Para las prasmáticas. Para las innovadoras. Para las musicales. Para las vegetarianas. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí empezamos la primavera en nuestro programa. Y vamos a empezar ya con las noticias locales. Después tendremos una entrevista a unos chicos músicos de la nueva sala Sol Mayor. Tenemos que hablar de libros, de cine, de ecología, de frivolidades, de música, de muchas cosas. Así que, sin más dilación, empezamos ya. No sin saludar antes a Valle. Buenas tardes, Valle. Buenas tardes. A Toñi. Hola, Toñi. Hola. Mi estresada. Regular. Ah. Tómatelo con calma, que esta guerra es muy larga. Muy bien. También con Marisa. ¿Cómo estás, Marisa? Bien, muy bien. Me alegro. Y con Loli Cecilia, aquí a cámara en ristre. ¿Cómo estás, Loli? Pues estupendamente. Me alegro. Y Sema ahí con los botones y los cables. Con eso. Hola. De la primavera que la sangre altera, pues a mí no me faltaba eso. Y además con el cambio de hora tenemos un poquito el cuerpo trastocado. Muy bien. Pues ha sido una semana de mucha actividad y empezó ya el lunes con la presentación de un libro estupendo que se llama Écija Barroca, que ya anunciaba aquí en nuestro programa nuestro amigo Gerardo García León. Nos anunciaba que se iba a hacer, efectivamente se ha hecho, y la verdad que es un libro precioso, con una encuadernación buenísima, unas fotos estupendas, y que también es ameno de leer. Yo he leído ya bastante, a pesar de que es bastante denso. Pero es muy interesante porque habla, por ejemplo, habla Jesús Aguilar Díaz, habla del panorama histórico-artístico de la época barroca. Alfredo Morales habla de arquitectura. Gerardo García León de orfebrería en los siglos XVII y XVIII. Las fotos las hace, además de los propios, autores, también las hace José María Arroyo y Rafael Amadeo Rojas. De escultura habla Juan Miguel González Gómez. De pintura, Enrique Valdivieso. De artes decorativas, María Jesús San Serrano. De retablos y mobiliario, Mercedes Fernández Martín. De música, Jesús Rojas Marcos. De las fiestas públicas, María Jesús Mejías Álvarez. Y coordina Juan Miguel González Gómez. Os recomiendo que lo leáis, es un libro que está patrocinado por el Ayuntamiento de Écija, también por la Campiña Los Alcores, ¿cómo se llama? La comunidad, sí, la mancomunidad. El PRODE. Y la verdad que está muy bien, muy interesante. Habla también de los descalzos, bueno, muchas cosas muy, muy curiosas de Écija, que debemos de conocer nuestra historia. También ha tenido lugar aquí en esta casa. Ah, bueno, antes de nada, darle las buenas tardes a Lola Bello, que ha llegado tarde. En retard, como dicen los franceses. Y decir que hemos terminado la cuarta jornada programática, por fin, que estaba dedicada a Toñi. Habla. A El título era Es hija culta y creativa y está dedicada a la cultura, educación, aulas municipales, museos, teatro, biblioteca y asuntos sociales. Es la cuarta y última de este ciclo de jornadas programáticas. Han sido cuatro durante todos los sábados a lo largo de todo el mes de marzo. Y con lo cual ya hemos presentado esta tarde ante la prensa el programa electoral de Izquierda Unida. Muy bien. Que es un programa abierto y participativo, que en todo momento se puede modificar y aportar nuevas cosas. Desde aquí invitamos a todo el mundo que aporte sus ideas, porque hemos visto que la gente tiene muy buenas ideas para solucionar los problemas del pueblo. Además tiene un buen lema, el dístico de la jornada tiene un buen lema que dice, si me permite leerlo, te lo permito: quien quiere algo busca un medio, quien no quiere nada pues busca una excusa. Exactamente. Pues mucha gente no busca excusas y colabora y participa. Después también esta semana hemos tenido un encuentro con nuestros amigos de la Asociación de Pacientes Cardíacos de Écija y la Comarca, Loli. Pues sí, fue un encuentro de los que se está llevando la candidata Loli Rodríguez, aquí presente, con las distintas asociaciones, con las distintas... Colectivos sociales y empresarios también, y empresarias. Y fue con la Asociación de Pacientes Enfermos Cardíacos. Muy, muy, muy buena la reunión, porque pudimos escuchar sus necesidades, como siempre estamos haciendo con las otras asociaciones, necesidades que, sobre todo de un espacio de reunión, es una de las reivindicaciones de las asociaciones, y después tienen muchas ideas para llevarlas a cabo en Écija, actividades sobre todo de prevención, porque son personas que ya han pasado por eso, por lo de estar enfermos y pasar un infarto, pasar anginas de pecho. Entonces, pues claro, quieren trabajar mucho la prevención y darle esa idea, esas actividades a Écija. Y muy optimistas y muy entusiastas, la verdad que sí. Sí. También estuvimos en el billar, porque no hay que olvidar las pedanías ni ningún barrio, y también allí hubo mucha gente de la parte del billar. Sabéis que el billar está dividido en dos partes, una pertenece a Córdoba, a la provincia de Córdoba, y otra pertenece a Écija, y allí piden, como es normal, que no los tengamos olvidados porque estén allí, que puedan participar de todos los digamos, los beneficios del ayuntamiento, tanto de subvenciones como de mano de obra, de los fondos FEIL o de los fondos que sean, y de jardinería, en fin, muchas cosas. Que se repercuten en su espacio rural los impuestos que ellos también aportan al ayuntamiento, que también son cantidades importantes. Y después, pues, es de admirar la organización que tienen. Están organizados como Asociación de Vecinos y Vecinas, están organizados como la Asociación de los Mayores, están también la Asociación de las Mujeres. Esas tres asociaciones son muy fuertes, compactas y muy activas, y con muchas ganas de trabajar para que su mundo rural, pues, se encuentre cada una de las personas que viven allí, pues, actividades para poder ir desarrollándose cada día, vamos, de tal manera. Sí, muy interesante fue. Sí, me encantó. También esta semana fue época de inauguraciones, ¿no? Pues sí. Hay que quemar el último cartucho. Se acaba el tiempo. Ya se acabó el tiempo de inaugurar. Se inauguraron las tres torres que se han... la restauración de las torres que últimamente se han restaurado, que son las de San Juan, La Victoria y Santa Cruz, ¿no? La Victoria también se inauguró. Bueno, no sé, me parece que la última, ¿no? ¿Cuál es la no, última? La última es, no, es San Juan. Ha sido las Torres Santa Cruz y San Juan. Ah, vale. Sí, la Victoria hacía tiempo que estaba hecha, pero inaugurada. Bueno, da igual, como hay tantas. Pero bien, ya nos quedan menos bueno, para arreglarlas. Por lo menos, hombre, la, la verdad que se quedan muy bonitas y hacía falta, y además sí, está en proyecto restaurar el seguir, resto. Sí. Seguir en ello, que no se paren. Pues a ver si nos acordamos de restaurar la fachada de Peñaflor, del Palacio de Peñaflor, por lo menos la fachada, que cuando viene alguien de fuera da vergüenza. Da vergüenza, ¿verdad? Sí, que da pena de verla. De verdad, ¿eh? Y el antiguo Casino de Cijano, que está en un sitio muy ¿verdad? Estratégico también. Sería otro edificio que habría que restaurar. Hay que solucionar. Y demás. Bueno, también hay que decir que mañana en el Pleno se propondrá, bueno, a propuesta de Izquierda Unida y con la colaboración de los sindicatos, de Comisiones Obreras, se presentará una moción para poner a una calle el nombre de Marcelino Camacho, que como sabéis murió recientemente, todo el mundo sabe quién era Marcelino Camacho, un sindicalista. Por cierto, que su padre era ferroviario, Loli, como el tuyo. Como el mío. Es que la red de ferroviarios es importante. Trenes. Me encanta ir en tren. Era guardagujas. Mi padre era capataz. Hombre, una categoría. No. Todos son. El hombre se fue, cuando empezó la guerra, se fue voluntario al bando republicano. Después se tuvo que ir al exilio, a Tánger y a Orán. Allí conoció a una mujer que se llama Josefina Samper, que era de Almería, se casa con ella. Una mujer que lo siguió, lo acompañó durante toda su vida y pasó lo suyo con la cárcel, porque estuvo en la cárcel 9 años. Cuando vuelve a España, fundó Comisiones Obreras. Estuvo 9 años, como digo, encarcelado y después fue indultado. Y llegó a ser diputado en 1977 y 1979. A quien quiera leer su vida, hay un libro sobre él que se llama Confieso que he luchado. Y recibió el premio, la medalla al mérito constitucional. Y entonces Écija pues quiere, en su honor, rotular una calle y por lo visto se va a aprobar y es muy importante para la izquierda y para el mundo de los obreros y para los sindicalistas. Vamos con música de primavera, Sema, por favor. Thank you. Pues como anunciábamos, aquí tenemos a uno de los mejores músicos de Écija. Tenemos a Nacho Peña. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. García Peña, ¿no? García Peña. Eso es. Tenemos a Javier Botonero. Hola, Javier. Hola, buenas tardes. A Miguel Castaño. Bueno, hola, Miguel. Y a Nacho Botonero. Buenas tardes. Pues muchas gracias por venir a nuestra emisora y enhorabuena por ese proyecto que estáis haciendo realidad, que es, bueno, decirlo vosotros, ¿qué proyecto habéis hecho realidad este recientemente? Pues nada, hemos hecho, en el pueblo siempre todo el mundo llevamos tiempo hablando de que hacía falta la necesidad de hacer un espacio donde la gente pudiera tocar y pudiera hacer exposiciones de fotografía. Siempre que queremos hacer un evento de cualquier tipo, siempre ahí no existía ese lugar, ¿no? Entonces pensamos que hacía falta en el pueblo y vimos un local adecuado y nos animamos y lo hicimos. Uh-huh. Y eso es lo que ya inauguramos hace un par de semanitas y la gente se va está enterando y le está gustando mucho. Sí, sí. Se está animando todo. Ya llevábamos tiempo hablándolo, ¿verdad? Mm. Íbamos nosotras a hacer uno, ¿verdad, sí, Lola? Que nos han quitado la idea. Nos habéis copiado la idea. Íbamos a hacer uno que se llamaba como Lola. Lola, Lola. Por eso no se puede hablar, hay que tenerlo callado y en secreto. Claro, claro. Bueno, la idea llevaba tiempo ya en la cabeza, hasta que hemos visto ya el sitio y el modo de poder hacerlo. Y se han rodeado las circunstancias, pues, ¿no? Se han juntado. Y entonces nosotros hemos estado un mes allí metidos haciendo arreglos, reparaciones, hemos juntado gente que, aparte de ser músico, pues el Nacho ha apañado, lo mismo te monta cualquier cosa, carpintería, fontanería, y hemos apañado como hemos podido, y el escenario lo hemos hecho con materiales reciclados, de tablero, palé, y vamos, y eso. Y se puede decir que además de músicos somos ecologistas al máximo, hemos reciclado, yo parecíamos con la furgoneta dos latoneros por ahí cogiendo, vale, y cogiendo cosillas. La necesidad obliga, ¿no? Claro, la necesidad obliga a agudizar el ingenio, y entonces cosas que yo hace dos años tiraba, ahora pues sirven, ¿no? Pues mira. Bueno, hay que decir que es una sala preciosa, nosotras estuvimos allí, y que yo creo que tiene muchas posibilidades. De hecho, ya habéis hecho actividades. Contadnos qué actividades habéis hecho. Bien, pues la semana, bueno, la primera actividad que hicimos fue la inauguración, que fue este sábado pasado, ¿no? El otro. Después ya esta semana hemos hecho el viernes. Estuvo la Fraggle, ¿no? Allí, estuvo la Fraggle y de Jansessio, bueno, mucha gente allí haciendo cola para tocar allí. Se montaron mucha gente en el escenario, salió todo muy bien, todo el mundo se lo pasó, pero genial. Vinieron hasta gente de fuera, vinieron hasta gente que hace tiempo que no venía por ese. Gente que hace tiempo que no venía por ese, hija, vino sí, a ver sí, gente. No, se juntaron allí un grupo que llevaba tiempo, que era de aquí, que lo que pasa es que cada uno estaba por un lado, uno estaba en Madrid, otro estaba en Sevilla, otro en Almería, y se juntaron aquí, tocaron allí, en fin, fue un... Sí, estuvo allí una Juan Díez, estaba bien. Diciendo yo vengo para acá otra vez porque estoy en Madrid, no lo encuentro por ningún lado. Incluso el Cookie Silvestre también, y Pepe también estuvo la semana pasada ahí, no sé. Y esta semana, pues el viernes estuvo Jarapo, que hizo ahí una actuación muy buena y estuvo nos muy sorprendió bien, sorprendió porque, nos sorprendió. Sí, trae porque... su performance, sus flores hechas así y tal. Con su monólogo y su... monólogo, una... Después, bueno, una actuación muy simpática. Sí, era un mes clásico. Esperemos que vuelvan otra vez por allí. Eso puede tener un riesgo, ¿no? Que vaya alguien a cantar y que... Hombre, nosotros siempre sabemos más o menos quién... A que los conocéis, la gente que actúa. Y si no lo conocemos, le pedimos una maqueta o algo allí. No, tampoco el escenario está abierto, está abierto hasta cierto punto. Queremos guardar un mínimo... De calidad, ¿sabes? Porque la que vaya allí se encuentre algo en condiciones, ¿no? Tampoco queremos... Hay grupos de más calidad, de menos, pero bueno. Pero por sí, menos pero que por lo menos mínimo, que no, un mínimo... Que no haga la gente huir y salir corriendo. No, no. Hombre, y además... Y siempre, además, siempre durante la semana se prepara el evento y si hay que ensayar por ahí, se ve un poco también el tema, ¿no? Y este sábado estuvo allí el señor Búho, y también la exposición de Bosco y de Carlos, de fotos que esa va a seguir toda esta semana. Esta semana también seguirá allí la exposición. Y el domingo sí, el mercado del trueque. Muy bien. Sí, en fin, es como una sala. El miércoles. Cultivos. La gente se cortó un poco, pero todo el que llegó, yo hubiera traído la manta. Digo, claro, porque ya. Claro, después ya, de las cosillas. Cuando lo ve allí, pero bueno, lo que se trata de eso, que las cosas que tú tienes en tu casa que no te suelen, que no suelen servirte o tal, pues lleva allí y alguien le puede dar un apaño, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, pues mira. También la sala tiene muchas posibilidades porque tiene una terracita, ¿no? Fuera. Sí, una terracita fuera. Y además muy bonita, con fuente. Una fuente y el trigo de fondo. Con vista al campo. Con vistas al campo, sí. ¿Dónde está? Decirle a la gente dónde está. Para que vaya. Se llama Virgen del Rocío. Justo limita con la Fuensanta, porque creíamos que aquello era la Fuensanta, pero no es la Fuensanta. Sí, por la carretera Osuna. Yendo para la carretera Osuna. En la última calle que hay que ya da al campo, gira a la izquierda y te la encuentras allí. Enfrente de Escazú, ¿no? Sí, pone un cartel arriba, pone ahorro global. Por el polígono, por la carretera Osuna, por donde se entra el polígono, esa misma calle para abajo y derecho. También se puede entrar por la carretera Herrera. Sí, hay un cartel de ahorro global que se ve dividiendo de Córdoba, saliendo de Córdoba, ya se ve. Ya se ve, eso es un intento maravilloso de arriba, ¿no? ¿Y bueno, el nombre de la asociación, eso de Sol Mayor, cómo fue? Pues Sol Mayor es un juego de palabras, porque como la decía Ciudad de Sol y Sol Mayor es un acorde de música, pues entonces se nos ocurrió un juego de palabras. Entonces tenemos el logotipo también, se le ocurrió a Miguel poner la posición de la postura de la guitarra y bueno, pues quiera que no, pues guarda relación con el pueblo, ¿no? Y con la música, ¿no? Además, pretendéis que todos los conciertos que se hagan sea la entrada gratis, ¿no? Sí, ahí de momento, no sé, eso estamos estudiando, porque es que estamos naciendo. Porque, por ejemplo, estamos pensando en poner un buzón, un bote allí para que voluntariamente, si te gusta el evento, pues cada uno voluntariamente ponga lo que crea conveniente allí. Para la banda, porque nosotros ahora mismo. Pues, como si fuera a pasar el sombrero. Sí, porque hay gente que se corta. El otro día Jarapo pasó el sombrero y sacó un dinerito. Y cogió para gasto de venir, ¿verdad? Para la voluntad. Sí. Podría ser como las hermandades, ¿no? Cuando esté toda la gente allí por pasar. Con la hucha. La voluntad. Lo hicieron muy bien el grupo que estuvo. Sí. Con un sombrero. Sacó. ¿Dónde y cómo nos enteramos de las actividades que hacen los fines de semana? ¿Qué días hacen? Todo redes sociales, sobre todo el Facebook. El Facebook donde nosotros mandamos mensajes, bueno, email también, pero sobre todo el Facebook, por donde todo el mundo nos ha conocido y hacemos la publicidad y creamos los eventos y el boca a boca. El boca a boca por ahora. Facebook pone Sol Mayor y aparece ahí la posición de la guitarra y esa es nuestra asociación. Ahí está. Todo el que quiera agregarnos. Todo el que tenga Facebook pide amistad y le van a llegar los eventos porque al mandar los mensajes de los eventos le va a llegar a todo el que tenga amistad en la página, ¿no? En la si página. Quiere ver a alguien como en la sala desde el mismo Facebook puede mirar la foto. Y hay un vídeo que otro también. Algún vídeo que otro de la decoración ahí también. Sí. Uh-huh. ¿Y qué horario tenéis abierto? Pues estamos ahora mismo naciendo un poco y no todo eso detalle sí, no lo tenemos perfilado, entonces pues estamos ofreciendo, abrimos el sábado a las 2 de la tarde y ponemos allí pues si quieren ir a comer un montadito, una cervecita o algo y estamos abiertos hasta que se quede vacío, entonces estamos orientando un poco a ver a que la gente a que ahora viene, ¿sabes? Lo que tenemos abierto en la noche del viernes, del jueves también potenciamos mucho el sábado y el domingo, ¿no? Ensayo de los grupos, sí, que vaya a tocar después el fin de semana, si quiere utilizarlo pueden ensayar allí el grupo que vaya a tocar el fin de semana y ese día abrimos, pero vamos, que es ensayo, no es abierto. Sí, pero vamos, se puede escuchar el ensayo para los socios, allí no tiene cabida otra gente, no sean socios de allí. Sí, es cierto, lo hemos hecho bastante en esta semana. Que habéis hecho un montón de socios, ¿eh? Sí. Todos con su firma y su número de teléfono. Sí, sí, sí, hay que tener, hombre, porque el local es para socios, ¿no? Hay que hacer ¿Y lo ofrecéis también como local de ensayo? ¿O es otra de las posibilidades que estáis barajando? De momento el ensayo es el jueves, pero tiene prioridad grupo, para el grupo que toca. El grupo que vaya a tocar, si quieres. Por ejemplo, yo el lunes que viene voy a ensayar con un grupo de jazz de aquí, de allí, de Sevilla, que vamos a tocar los circuitos y eso. Entonces, pues nos viene bien porque uno es de Córdoba y trae, y el lunes estaremos ensayando ahí. Si alguno se quiere pasar a ver el ensayo, pues bueno, pues allí estamos ensayando. Mientras no interfiera en el ensayo, allí se puede tomar una cervecita y ver el ensayo, no hay problema. Por cierto que... Cualquier socio, claro. Las bebidas están muy bien de precio, ¿eh? Me parece una idea genial eso del bono. Explicarlo del bono. Sí, lo del bono, explícalo. Pues al principio lo del bono es una forma de que digamos que la asociación recaude un mínimo para el motivo de pagar alquiler, mantenimiento del local y demás, y dar también al asociado, darle un beneficio. El hecho en sí de que sea socio no le lleve nada más el hecho de decir, oye, pues soy socio de Sol Mayor, qué guay, qué chulo, qué divertido, sino que también tenga una serie de beneficios en ese sentido. Y un servicio. ¿No? Y un servicio claro. La vida prácticamente es para eso, pues está baratita, para que le cueste el socio baratita. Y es una forma de autofinanciar un poquito, lo que los gastos... Para no tener que pagar cuotas, y de momento no queremos intentar que el socio... Que funcione así, si vemos que no, pues entonces cambiamos al sistema. Ese detalle básico. Ya hay que ir perfilando. Sí, pero bueno, eso es todas las asociaciones, ¿verdad? Sí, va a ver cómo se va moviendo, ¿no? A ver cómo se va moviendo. Lo mismo más adelante, pues nos metemos en eventos más grandes, ya con entradas y con cosas, ¿no? Pero de momento... Bueno, y contarnos qué proyectos tenéis nuevos. Pues mira, esta semana precisamente esto está recién salido del horno. El viernes vamos a hacer una proyección. Vamos en poner mucho. Hacemos primicia aquí, en la radio. Todavía sí, no sabe nadie. Sí, porque nos hemos publicado también al Facebook. Sí, porque lo hemos puesto de acuerdo ahora. El viernes vamos a hacer una proyección porque hemos puesto allí un proyector y vamos a proyectar un concierto del Zeppelin. Eso lo vamos a hacer. Normalmente los días que no haya concierto vamos a proyectar conciertos o cortometrajes o cosas de ese tipo. Será a partir de las 10, proyectaremos ese concierto el viernes. Y después el sábado, lo de los acústicos estos, ¿no, Nacho? Sí. A partir de las 7. Por la tarde tocaremos con el grupo que tenemos, hacemos música de rock, clásicos del rock en acústico, de Beatles, de Rolling, Eric Clapton, de Otis Redding, en fin. Un repertorio que tenemos montado así, pues, no es. Que no es muy cañero y suena muy bien y para echar el rato y agradable. Y eso que habrá Jan Session, seguramente, todo el músico que... Sí, la Jan Session. Los músicos que nos juntemos allí, que nos conocemos, pues venga, vamos a tocar esta o la otra. Sí, lo de la Jan Session es una cosa que se hace mucho en la ciudad y eso aquí no está muy conocido y la gente de la iniciativa que le gusta mucho porque tú vas con tu guitarra allí, después del concierto, como el escenario está montado, pues te pones de acuerdo con los músicos que están, oye, vamos a tocar esta canción, pues te subes a la toca y es como un escenario abierto. La verdad que el día de la inauguración fue una gozada. ¿Qué pasa con los músicos de Ezi? Es que fue, vamos, y además fue un momentazo. Y descubrimientos también, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor la conoces tú, bueno, musicalmente, en un sentido, ¿no? Cantando unas cosas. Sí, del chivo. Y después la escuchas tocando, me encantó. Había una generación de chavales así, de heavy, que no conocía y se subió a tocar. Y visto quiénes son, están tocando bien esta gente. Estuvieron un rato allí tocando muy bien. Cantera. Yo salí de cantera de niño. Sevilla. 15 de mi menos, ¿no? Pues el más chiquitillo que ha tocado la batería tendría unos 10 años. Y lo hacían bastante bien. Luego también el espacio daba juego para que la gente pudiera ir con sus niños, porque como ha comentado Loli. La parte de fuera, pues estamos agradables. Sí, había niños ahí sentados, como dentro no se puede fumar y tal, pues ahí pues, están los niños viendo el concierto también, tranquilamente. Y se salen fuera. Y se salen fuera, juegan, ven una canción. También tenemos una habitación para una televisión para los niños, con que los hitos. Los niños son que estos rockeros ya tienen su edad y ya tienen dos de los niños y demás, y otros no. Estos rockeros ya son de la generación de. Ya ven. Los músicos también concilian, ¿no? Claro. A los niños hay que llevarlos adelante algunas veces y... Es que si no, ¿cuándo dejan los niños cuando los llevan? Claro, ¿no? Hay mucha gente que se quedaría fuera de esto si no se pudieran llevar niños, ¿no? Y aparte que son parte importante de la asociación. Por la tarde estamos potenciando la tarde, el sábado y la tarde del domingo. Y muchas veces los padres están a esa hora con los niños por la calle. Sí. Claro. Y es una hora que no hará mala para eso. Además hay que hacer cantera. Claro, crear la afición. Queremos hacer talleres también allí, porque tenemos muchas ideas. Música clásica también, alguna vez de músicos de aquí del pueblo, el domingo por la tarde, que vamos a hacer cosas alternativas, distintas, que no sea todo rock y jazz, ¿no? Sino también otras cosas, ¿no? Vosotros lleváis mucho tiempo formando un grupo musical, ¿no? Ha variado la composición, ¿no? ¿Algo? Bueno, nosotros, Nacho... distintos grupos, ¿no? Aquí hemos rodado todo por muchos sitios, ¿no? Y hemos tocado juntos, hemos vuelto a tocar, siempre hemos tocado. Con ella desde la Orquesta Jacaranda, con Nacho Botonero. Es tú, la Orquesta Jacaranda. Bueno, cuando empezamos con el Perdi antes, hemos tocado con el Cielo de Ketama y eso, tenía yo 16 años por ahí. Nacho empezó con una guitarra mía, ¿eh? Lo tengo yo que decir. ¿Para Nacho? En el colegio. ¿Nacho Peña? Se la quité y le cambié las cuerdas porque como suyo. Y allí, es verdad. Allí le daba, sí. Se escapaba de las clases a tocar la guitarra. No. Ahí le nació la afición. Ah, yo digo. La afición la traía de que naciste y tú la afición esta. Hombre, en mi casa siempre se ha escuchado música. Yo de chiquitillo, mi hermano era de jockey de la discoteca y los mejores discos siempre sonaban en mi casa. Claro. Hombre, el famoso Peña. El Peña. Y su tía también era famosa, Lili Peña, que hablamos con ella. La radio. Ah, sí, hermana, su madre. Un día hablamos con ella en la radio, no sé si la escuchaste. También de la Renfe, porque su abuelo era de la Renfe, tenía la cantina de la estación. Me quedaba la casa con la Renfe. Cantinero, ¿eh? Cantinero. Y ferroviario. Sí, la familia de su madre era la cantina. Y bueno, ¿cómo veis? En Écija hay mucha afición a la música, ¿verdad? Sí, el problema es que hacía falta este proyecto para que florezca. Le faltaba el abono. Había mucha germen, había mucho potencial, pero... Mucho músico, pero siempre para tocar en bares, en ningún lado. Para tocar un bar es un... Siempre hay que molestar a los vecinos, que si no cumple la normativa de ruido, que si hay que llevar el equipo de sonido, porque montar un concierto en un bar, aunque lleves pocas cosas, es un... Es un trabajo, tienes que el día de antes probar sonido, tal. Entonces aquí nosotros el equipo está preparado, la batería, todo, para llegar y subirse. Que sepan los músicos que cuando vayan a tocar no tienen que llevarse, si no quieren, nada, vamos. Simplemente la guitarra, porque es personal de cada uno. El instrumento de cada uno. Sí. Y ya está, bueno, y ahí montado una batería, amplificadores, y equipo de sonido, de voces. Un plato, porque es más personal a lo mejor, pero vamos, que si no lo lleva allí, le ponemos nosotros uno también. Sí, pero me refería yo que aparte de este tipo de música que tenéis vosotros, también hay mucha afición, porque hay muchas bandas, está el conservatorio, en fin, hay la gente del flamenco también. Bueno, el conservatorio ahí sí tengo yo que tirar un... Por ejemplo, el conservatorio, el grado de mental lo han llevado a Asuna, no conozco bien el tema, pero me gustaría preguntarle a alguien por qué. Porque el conservatorio, el grado elemental, porque lo ponen por zonas, ¿no? Y entonces... Al final allí han estado más vivos, o no sé por qué motivo, pero el conservatorio elemental está ahí. Y los conservatorios elementales, o sea, el conservatorio de grado medio se lo han llevado a Osuna. Y aquí no. Gente, y entonces, y aquí cada vez hay menos instrumentos y cada vez es más difícil entrar. Como no sea un niño con 8 años, le hacen una prueba de actitud, es muy difícil entrar al conservatorio. Claro. De hecho, muchos niños por eso se van a las bandas. Sí, las bandas te están haciendo una labor buenísima. Las bandas es lo que está... Yo aprendí a tocar esa una banda y muchos músicos lo hemos curtido en las bandas. Y están haciendo una labor buenísima, había que apoyarlas más porque lo hacen todo muy altruistamente. Las instituciones públicas había que apoyar más las bandas porque están enseñando mucha gente y... Están haciendo la carencia que hay en el conservatorio, la están cubriendo ellos. Te puedo decir que el conservatorio este año precisamente ha aumentado para el próximo curso en otro instrumento. ¿En otro instrumento? Sí, o sea, es difícil porque esto viene todo desde la consejería. Sí, sí. Y claro, a veces hay que luchar porque el conservatorio de tu pueblo tenga cada día más potencial, tanto humano como de instrumento, como de espacio. Y ahí le corresponde también a lo que es el ayuntamiento uh-huh. a poner las instalaciones adecuadas. Y creo que aquí hay que hacerlo un trabajo importante en hacer un conservatorio en condiciones. Que eso es lo que ha hecho Osuna. Osuna, el ayuntamiento, ha hecho un edificio nuevo con y lo ha ofrecido a la Junta, porque era el momento. Entonces, Écija, tenemos que luchar para que el conservatorio que tenemos, porque yo te hablo de cuando mis hijas iban al conservatorio y ya lo querían cerrar. Sí. Hablo de hace muchos años. Pero verás que en aquel momento se luchó y ahí está. Verás que está ahí el conservatorio, además con unos buenos profesionales. Y además, pues mira, me he alegrado porque este año me he enterado que ha aumentado en un instrumento. Quiere decir que al menos se tiene en cuenta el conservatorio de Écija. Sí, sí. Nosotros tenemos un proyecto que es la Casa de la Música. Un lugar que ahora estamos en una época muy mala, pero la idea es hacer un sitio donde esté el conservatorio y además haya sitio para que ensayen las bandas, para que ensaye todo tipo de música. Sería fantástico, porque yo sé que las bandas, por ejemplo, pagan alquiler. Las bandas que ensayan en los colegios pues están limitadas, por ejemplo, la SAFA que ensaya la Asociación Musical Tijitana, pues a las 10:30 hay que cortar, la gente sale de trabajar y entonces hay que salir corriendo. Siempre hay muchas limitaciones por el horario del conserje del colegio. Entonces es una iniciativa que me parece muy buena. Yo creo que Lucena, el Centro Nacional tiene un montón de escuelas municipales, una escuela municipal de música, una academia de música, y creo que salen gente y van algunos a estudiar a Estados Unidos. Cuando, por ejemplo, aquí ya tocan techo porque se meten ya o se meten algo más avanzado y por lo visto tienen mucho éxito. Y a cuenta de eso hacen festivales de jazz, festivales de música clásica y viene gente de toda España a verlo. Es que hay un mundo de escuelas modernas de música y tal, porque la música aquí está muy orientada a la música clásica, que es fantástica, me encanta, pero yo creo que la gente tiene que tener otras posibilidades, ¿no? Hombre, hablábamos también de batucada. De hacer un aula municipal de batucada, que a la gente le encanta eso, a los niños y a las niñas jóvenes, vamos, que sería eso, es muy bueno que haya desfile por la calle, gente tocando percusión y eso. Claro, sí, sí, tocando percusión, sería estupendo. O sea, la energía ahí fluye, la energía. Sí, yo me voy a bailar, yo me pongo a bailar, seguro. Con ritmos, todos estos ritmos así étnicos son muy tribales, muy energéticos. Bueno, pues yo no sé si queréis preguntarle. ¿Ha dicho algo del domingo? Me gustaría hacer un pequeño resumen ya del evento, sí. ¿No? Hemos dicho que entonces hemos quedado el viernes, tendremos un concierto de Led Zeppelin proyectado a partir de las 10. El sábado tocarán los Acoustic Stones, aunque abriremos por la tarde a las 2, por si alguien quiere tomar algo allí. A partir de las subversiones de Rolling, Beatles y tal, a partir de las 7. Después la Jam Session, que seguro que se liará, como la decoración, gente de muchos sitios tocando, eso aparte se va corriendo la voz, oye, pues estuve allí y me estuve quitando las telarañas, que hacía que no tocaba, no sé qué, y lo pasó la gente muy bien. Y después el domingo vamos a volver, el mercadillo de trueque los queremos mantener todos los domingos, para crear un hábito que la gente pues vaya llevando sus cositas allí, y crear un hábito de trueque, que ya tanto hace falta en esta época, ¿no? Y después a las 7 tendremos un concierto de jazz. Viene un amigo mío de Sevilla, un guitarrista muy bueno, tengo yo el placer de tocar con él, que sea mi amigo. Y pues, cuando le he dicho que sí quería venir a tocar, pues no me ha dicho ni nos ha puesto enseguida. Ninguna pega. Viene con un contrabajista en batería, también amigo nuestro, y vamos a echar un ratito de jazz allí. Porque tú tocas el jazz, el saxo. Sí, yo toco saxo. Por cierto, a mí me encanta cómo lo toca, la verdad. Soy muy bueno, a mí me gusta mucho y cuando versionáis a Pink Floyd me encanta. Por cierto que estuvo el otro día en Madrid. Bueno, y Miguel toca la guitarra, ¿no? Sí, yo toco también el teclado con un grupo que tenemos que precisamente versionamos a los Pink Floyd. Somos los Pink Floyd Experience. Nacho canta, ¿no? Y guitarra y bajo. Claro. ¿Y Javier? Yo toco la guitarra. Ah, o sea que todos sois... Todos músicos. ¿La batería? ¿Quién es Dani? Cacho también le da un poquito a la batería. Es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que comentaba aquí que poco a poco cada generación van saliendo músicos de más calidad. Tenemos Rafa Rabal, que es sponsor de la de Santa Fe, Batería Santa Fe, que es una marca de batería valenciana que va cogiendo baterías, ¿sabes? Sí, músicos que tienen cierta relevancia o que ya van, tienen un nivel, y entonces pues lo hacen sponsor para que vayan promocionando batería, y ese es Cijano, es Rafa. Chemi también. El domingo vimos una chica tocando la batería, nos hizo mucha ilusión. Ah, esa es la niña de Bosco, el que esa hija de la Galatea. Sí, sí. De Lola y de Bosco. Y sí, está en su clase de batería, sí, y estamos contentos. Sí, hay madre, hay madre. Se nos ocurrió también una idea de coger potencial de gente que está empezando, que crea una tarde, un largo, que toquen allí un poco. En más para adelante vamos a hacer talleres allí. Nosotros queremos también promocionar, porque al final, hay que fomentar la cultura, ¿no? Queremos hacer. Rafa Rabal ha puesto un taller de batería para dar clase de batería y percusión. Queremos poner otro de guitarra. De pintura, y escultura, con Miguelito, Miguel Vega. Mi hermano también Javier va a hacer un taller de inglés también, para hablar inglés, fomentar el bilingüismo dentro de la asociación. Claro, porque además cantáis en inglés. En inglés, además que todo el mundo se corta mucho por hablar inglés, todo el mundo se da mucho corte, ¿no? Hay que romper ese hielo, ¿no? Que tú llegues a un sitio. De todas formas lo queremos hacer. Un día, por ejemplo, el sábado tal, aquí se habla el inglés. Y ahora cada uno que se busca la vida. Va a pedir la cerveza, va a saludar. Esa idea es buenísima. Yo la estaba buscando aquí en Écija hace mucho tiempo. Buscar un lugar donde sepas que ese día se va a practicar el inglés. Sí, además no. Pues mira, podemos acordarlo si queréis aquí mismo. ¿Qué día os apetece hablar inglés en la asociación? Os va a faltar días y espacio, ya se os va a hacer. Por eso llevan dos semanas, hace nada, me dijeron, vamos a montar la asociación. Pero eso queremos ir despacito porque... La han montado en tiempo récord, que habéis ido como muy rápido todo, queremos tirar todos los cohetes para que la gente vaya allí, conozca la asociación y que hay mucha gente colaborando con nosotros, que solamente no somos nosotros, mucha gente tiene iniciativa. Si hace falta esto, yo vengo. Si hace falta cosas para poder hacer lo que hemos hecho, porque dinero no tenemos ninguno. Ahí lo hemos hecho yo, teniendo favores y echando muchas horas nosotros. Oye, Nacho, hay un detalle que se nos queda atrás. Me gustaría comentar lo de Carlos Bermudo, del currículum, algo de ese currículum, porque sí, bueno, que venga un personaje así. El guitarrista que viene el domingo que viene es Carlos Bermudo, es un guitarrista que es muy significativo, aparte porque es amigo mío. Pues en la época, en los años 80, se fue a Estados Unidos a buscar la música que él le gustaba, estuvo allí de fregaplatos en los clubes ya que él le gustaba, y un tío que ha sacado su carrera de universitaria de música, y ahora de más mayor pues ha venido aquí a pasar su retiro, como quien dice, ¿no? Y yo tengo el placer de tocar con él, y es un guitarrista, vamos, de primera merece línea. Merece la pena, de verdad. Merece la pena venir a verlo porque es un... Es guitarra de guitarra, ¿verdad? Que es maestro para maestro, ¿verdad? Que... Se sorprendería más de uno quien va a dar clase con el local de Carlos Bermudo. Guitarristas consolidados por ahí. Es decir, sí, ¿no? Que van a dar clase en el local de Carlos. De hecho, él daba clase en la universidad en Estados Unidos. Total, entonces hay que ir a ver a este hombre. Sí, bueno, ya pondremos a todos los demás. Sí, pero como los demás, todo el mundo conocemos al grupo. Sí, y hablamos un poco de Carlos Bermudo. Dice, ¿Carlos Bermudo quién es? ¿Qué tiene? ¿Una librería? No sabemos. Hablar un poquito de él, ¿no? Que es un tío que no es muy conocido aquí, pero bueno, entre los círculos de músicos es muy respetado. Hay menos música, me refiero a mujeres que se dedican a esto de la música, ¿no? Bueno, flautistas sí hay muchas. Flautista, hay un montón de instrumentos, hay mujeres que, las mujeres tienen tendencia a ciertos instrumentos, no sé por qué. Yo recuerdo que ahora me has hecho pensar que hacía tiempo que no me acordaba. Yo de pequeña quería tocar una batería. Sí. Y todavía, no sé. Puedes apuntar al taller, es de nivel cero, el taller es de nivel cero. Lo he escuchado y he pensado, ostras. Ten cuidado, que estamos fuertes. No veas la que puede liar allí. Llegan los ruidos hasta el salón. Bueno, muchas mujeres en bandas sí que hay. Bueno, pianista y excelente pianista por el mundo, chelista, violonchelista, flauta, hay una trompetista que es sueca, ya colgaré un vídeo de ella en sol mayor para que la veáis, que es muy inusual, una trompetista clásica, que es alucinante, vamos, es muy respetada, que es muy respetada en todo el mundo, y, vamos, y aparte es guapísima, vamos, yo, es la mujer de mi vida, lo que pasa es que ya todo lo sabe. Claro, yo cuando la veo tocar la trompeta digo, te encanta. Sí, sí. Bueno, en Galicia hay de gaiteiras. Sí, sí. No os podéis imaginar, ¿eh? Es pues que no yo creo... nada más que hombre. No, pues ya hay más casi que gaiteros. Hay una tal Cristina Pato, no sé si la conocéis, que es una maravilla oírla tocar. Pero es que hay las bandas de gaiteros, la mayoría son gaiteras ya. Y yo me creía que les iba a costar mucho soplar o yo qué sé, pero no. No, físicamente es lo mismo para nosotros. Sí, comprar, es lo mismo, claro, sí. No en... El viento no requiere tanto esfuerzo físico como se piensa la gente, es más el control del aire que otra cosa. Sí, es técnica. Sí, se aprende, todo se aprende. Y horas de trabajo. Ajá, y el Rafa, sí, ¿verdad? Sí, son un grupo de chicas, sí, de rock. ¿Cuál es? Varianza. Tocaron hace poco en... ¿dónde? En La Caravana, que no sé cómo se llamará ahora. Ah, sí, alguien nos lo dijo eso. Sí, ah, sí, pues sí, no sí, la sí. he dicho yo. El único, ah, chico, el único chico es Rafa, Rafa Rabal. Chica, bajista y guitarrista. Sí, sí, sí. ¿Y son de aquí, de Écija? Una de ellas. La guitarra es de Écija. Ah. Y el batería también es de Écija, que es Rafa Rabal, que es el chaval que comentábamos antes. Muy bien. Pues... podéis quedaros al resto del programa, si queréis. Nosotras encantada de que estéis aquí y muchas gracias por la sala, porque somos usuarias. Ya ves. Yo te voy a dar momento. Un aplauso aquí. Mucha suerte, sí, porque es un proyecto precioso y merece la pena, la verdad. Yo quería felicitarlos porque realmente gracias a su idea, a su proyecto, pues van a dar oportunidades a mucha gente joven, ¿no? Sí. Que necesitaba un lugar, sí, así. Sí, aparte, todo el que tenga una idea que hacer, nosotros ofrecemos el espacio. Hemos asociado. Si tiene que ver con los objetivos de... Nosotros nos reunimos, si tiene que ver con los objetivos de nuestra asociación, está abierto a cualquiera que quiera hacer algún evento que tenga que ver con los objetivos. Tenemos arriba también una sala de exposiciones. Ahí es que se pueden hacer monólogos, se puede hacer teatrillos, se puede hacer presentación de libros. El espacio, fotografía, pintura, que hay de todas clases de música. Todas las artes. Nacho, que hay en todas las clases de música esta moderna, ¿no? La copla se puede hacer un festival de copla en un momento dado, a mí me gusta la copla. Yo voy que mi nieto de mi José Luis, como a Pedro Almodóvar, ¿no? A mí no, la copla no. Sí. Ese canta rap, Chechu le dice. No sé qué. El rap no. El rap, ese es lo que canta rap. Que entre dentro de. Ese tiene 20 años, no 21, tiene edad. Pero ese canta rap. Bueno, estamos abiertos, habrá, todo está, estamos abiertos. Ahí, es cuestión de escucharlo y, claro, y ver la maqueta. Y ver a ver en qué nivel están, por ejemplo. Allí en la casita papel ha cantado más de una vez. Ah, mira. Pues nada, pues por aquí. Bueno, pues lo dicho. Nosotras iremos anunciando las cosas que hacéis, porque esta radio la escucha todo el mundo. Sí, internacionalmente. ¿No? Sí. Sí, ¿no? Por internet, claro. Pues a ver, lo me pongo más guapo, va a ser la radio guapo. Ah, las fotos. Ah, pero bueno, y aquí blog, pedirle a la gente, a quien quiera apoyarnos a nosotros en cualquier, de cualquier manera, sí, pues estamos muy agradecidos. Es bienvenido. De lo que puedan aportar. Y nuestros micrófonos, ya sabéis, Paco, cuando queráis venís y habláis. Entonces, para el concierto no hace falta un par de micrófonos con la batería, ¿no? Sí, no lo podéis dar prestado. Ahí habla con el de los cables, a ver si os prestan los micrófonos. La mesa esa tiene que sonar bien, la mesa esa. Sí, suena bien, sí. La verdad que sí. Una Behringer también. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, la siguiente sección, que es la de los libros. Y os voy a decir que mientras suena la música, penséis algún libro para recomendar. Todos están los libros. Todos están los libros. Todo, todo, todo están los libros. Venga, ¿habéis pensado algún libro que hayáis leído últimamente o solo os dedicáis a la música? No, yo leo un poquito Saramago, me gusta leerlo un poquito últimamente, sí. ¿Alguna obra especial que quieras recomendar? La de Caín me encantó, Caín me gustó mucho, ¿no? La de todos los nombres también, yo es que soy muy fan de Saramago. De Saramago. Y ahora me estoy leyendo un libro que en sus palabras, ¿no? Que son pequeños ensayos suyos y yo sé que tiene mucha sabiduría, ¿no? Yo es que... ¿Cuadernos de Lanzarote, quizás? Bueno, es un libro gordo que venden así, que es un resumen. Vienen por varias cosas, por temas puestos. Son ensayos, entrevistas, recortes de prensa, ¿sabes? Por temas, ¿no? Y entonces es como un ensayito. Y está muy bien. A mí también, me encanta. A mí me gusta mucho el ensayo. Sí, me encanta. Fan de Montaigne. ¿Y alguno más? Yo el último libro es el libro de instrucciones. ¿Cómo montar? ¿Cómo se monta? ¿Cómo se maneja la televisión? De... Yo leo, no leo mucho, pero sí. Y es curioso que últimamente leo más en inglés que en español, es curioso, no sé por qué. Pero sí he leído algunas veces y a mí un libro que me impresionó de chaval mucho fue La Historia Interminable, porque es como la vida, como que nunca termina, ¿no? Que siempre... Y cuando está en fantasía y está. Y un libro que siempre me impresiona, la película, la he visto 40 veces, es El Nombre de la Rosa. Sí. Es un libro que... Sí. Pero no soy lector empedernido. Sí leo mucho de artículos variados y eso, leo, solo leo, pero no soy lector empedernido. Hay que arreglar eso. Sí, hay que arreglarlo, sí. No, Miguel, tú, que tú sí lees. Yo tampoco leo tanto, yo leo para dormir. Bueno, pues ya ves. Eso es bueno, todos los días, entonces. Pero leo lo que me... ¿Un cuento? No, lo que pillo por allí. Mis padres tienen muchos libros y lo mismo leo de Figueroa, de García Márquez, de, no sé, lo último de Julio Verne. Lo último que me he leído ha sido De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Sí, sí. No sabía yo que no llegaban a la Luna nunca. Ah, fíjate. O sea, que no... Ese libro no lo leí. Hay polémica todavía, se cree que no se ha llegado a la Luna, que esto es mentira. Porque un puente que no han pintado. Sí, eso decía que... Hay por ahí, hay por una corriente. Pues no llega nadie, es muy curioso contra la tecnología que hay. Que después no ha conseguido nadie subir el listón ese, ¿no? Es que después nadie ha llegado y hay mucha más tecnología de la que había en aquel entonces. Sí, sí. Entonces... Bueno, eso será objeto de estudio. De debate y controversia. Bueno, pues yo traigo aquí un libro que se llama La Tienda de los Suicidas, que lo recomendaron en el Facebook un amigo, Carmelo. Y bueno, a mí no es que me haya gustado mucho, pero es divertido, ¿eh? Es de humor negro, como su nombre indica, ¿no? Es muy gracioso, tiene cosas, ideas geniales, ¿no? Es una tienda que vende artículos para suicidarse. Perdona que te interrumpa, pero el jueves pasado, cuando estuve en la Casa de la Juventud viendo los cortos de Tánatos, había un corto y era parecido al libro ese, que llegaban como era una oficina de un funcionario, llegaba uno para suicidarse. Y usted que iba a la ventanilla hasta rellenar el anexo 4. ¿Cómo se va a estar suicidar? ¿Con la pistola? En Futurama, una serie de Matt Groening, el mismo de los Simpsons. Sí, sí. Ahí es como del futuro, así, pero de humor, y existen las cabinas de suicidio. Sí, sí, sí. Pues estos son muy graciosos porque venden toda clase de artículos, sogas, venenos, armas, hasta inventan una cosa, además que hacen mucho marketing, ¿no? Tienen muchas ideas. Venden un kit que es de una manzana envenenada. Sí, con arco y flecha y todo. Después venden a la hija, le inoculan un veneno de manera que cada vez que bese a alguien lo mata, y entonces van, le llaman el death kiss. Qué peligro. Y bueno, tiene así ideas geniales, pero es muy cortito, se lee muy pronto. Y aquí está, para el que lo quiera leer, se lo presto, encantada. Y vamos a hablar ya de cine también. La noticia es... ¿Cuál es la noticia? Pues la de muerte cine. De Elizabeth Taylor. Sí. Elizabeth Taylor. Liz Taylor. Liz Taylor. Qué guapa era. Era guapa, la dice. Sobre el tejado de... La otra noche. Sobre el tejado de cine. que no sé. Dice Maruja Torres que era tan guapa que no podíamos ver que era buena actriz. Y es verdad, ¿eh? Que era sí. Además, siempre es lo primero que era se dice, preciosa. Que guapa era. ¿Eh? No era sí, guapa, preciosa. No, pero todo el y mundo... Y es verdad, porque es que es impresionante. Increíble. Increíble, sí. Bueno, pues... Al final ha dejado 600 millones de dólares para las ONGs que se dedican a combatir el SIDA. Sí, esa era una de las causas de ella. Sí, sí, sí. Ella misma fue drogodependiente. El SIDA no tenía, pero bueno. Y las películas, ya sabéis, ¿no? ¿Cuáles son? Muchísima. La gata sobre el tejado de zinc. Gigante. Cleopatra. Cleopatra. Cleopatra. Está en lo alto de. El árbol de la vida. Esa de la escalera. Que tiene a Virginia Woolf. También. En fin. 8 matrimonios tuvo. La mujer marcada. La mujer. Sí. Una devoradora de hombres. Tuvo una vida intensa. ¿Tiene hijo? ¿Ha tenido hijo? Sí, porque no poco, sí, porque sino suyo propio, okay. Otro adoptado de todas. ¿Con 8 matrimonios? Alguna vez ha venido, ¿no? Alguna vez acertaría. Bueno, pues también tenemos un espacio ecológico. Yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde, ay, yo te quiero verde. Bueno, nos dicen que vamos con prisa, así que a hilar, como dicen aquí. El pasado día 26 se celebró un acontecimiento mundial que fue la Hora del Planeta. ¿Qué es eso? La Hora del Planeta es una iniciativa mundial de la World Wildlife Fund, WWF, coordinada en nuestro país por la Fundación de Vida Silvestre Argentina. Se trata de demostrar en forma simbólica que tanto los gobiernos como empresas e individuos podemos trabajar todos juntos para hacer una diferencia en relación al cambio climático. Esto no es... el apagar la luz no tiene como objetivo ahorrar energía, sino un acto simbólico que genera un espacio para pensar en el planeta y en las consecuencias del accionar humano. Sí, sí. Participaron, dice que en el mundo 4.000 ciudades y 135 países, y en Écija pagaron el salón. ¿El salón? Sí, sí. Y algunas torres. ¿Sí? Sí, yo lo vi. Uh-huh. Y bueno, dice que España. ¿Y no chocaste con los bancos? Que se salieron los chorritos para arriba. Que España es el segundo país en seguimiento, han dicho por ahí. Sí, apagaron. O sea que es importante. ¿Apagó hasta la sede del PP? Sí, sí, apagaron, de verdad. Y Córdoba. De fuera, sí. Córdoba, Sevilla, o sea que ha tenido repercusión. La Sagrada Familia Barcelona. Bueno, pues a ver si nos unimos para muchas cosas. Que sirve, ¿no? Para que la yo creo que está bien esa iniciativa, pero tenemos que seguir buscando porque ahora no podemos quedarnos contentos. No, ya hemos hecho algo, hay que hacer mucho más. Eso puede tener puede ser un arma de doble filo, porque si tú ahora dices, no, se apagó esto, hemos cumplido un objetivo, y el objetivo no se ha cumplido ni por asomo. Claro, con eso claro. No se cumple, hay que ahorrar mucha más energía. No, sí, y es bueno porque así lo que se consigue es que las eléctricas vean que lo que pierden en ese tiempo es astronómico, las cifras de dinero que pierden, ¿no? Para que no van subiendo los precios, porque todas tienen superávit, ¿no? Tiempo de crisis, las eléctricas tienen superávit, pues, y subiendo precios. Sí. Y bueno. Hay cosas que se pueden hacer diariamente por el tema del cambio climático en nuestra vida diaria, ¿verdad? Andar más y coger menos el coche. Por ejemplo. Por ejemplo, sí, no tontería, ¿a quién si vamos a comprar? Por favor, a todas las personas. Vamos en coche. Sí, a todas las personas que, por ejemplo, van a llevar el cole, a llevar a los niños al cole, por favor, sobre todo en la calle del Colegio de las Monjas del Valle, vayan andando. Se forma una cola de cosas. Es imposible que todo el mundo llegue a la puerta del colegio a recoger a su niño. Es imposible. Todo el mundo está empeñado en llegar a todos los colegios con los coches. ¿Y por qué no puede entrar con el coche? Hasta la misma puerta. Entonces, no sé, vamos a intentar andar un poquito, que el pueblo se va todo andando. Es increíble. Es increíble. Es verdad. Los niños pueden estar jugando al fútbol 3 horas seguidas que no se cansan y luego no son capaces de ir andando al colegio. No son los padres los que no son capaces. No, ya, pero los padres se creen que no son capaces de ir andando al colegio. Claro, es por la comodidad también, no perder tiempo. Sí, pero que hoy día hay un miedo, no sé, porque yo de chico iba a todos lados en el colegio, iba por la calle tranquilamente, iba al parque solo y se ha creado un... tantas cosas pasan como para que el niño no pueda salir solo a la calle. Hay un poco de psicosis, un poco de miedo. Están súper protegidos, ¿no? Los niños están súper protegidos y metidos ahí en su Wii, sus consolas. Bueno, pues el siguiente tema que vamos a hablar os interesa, ¿eh? Porque tenéis que tener mucho cuidadito con el Facebook. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca todo tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Cuenta, bien, bien. Toñi, ¿qué le pasó? Efectivamente, según ha dicho usted, señora directora, hay que tener mucho cuidado con el Facebook, porque aquí a este hombre de 34 años llamado Richard Leon Barto, de Grand Rapids, Estados Unidos, colgó en la página del Facebook la foto de su última boda, pero al buen hombre se le olvidó divorciarse antes. La anterior. Y entonces fue, efectivamente, entonces la primera mujer lo vio la foto de la boda y entonces empezó a rastrear por la web y lo denunció a la policía. Entonces, por polígamo, efectivamente. Además, este hombre ha tenido también algunos problemas de que había violado la libertad condicional por haber sido encarcelado por delitos de robo. No, tiene un prenda. Un regalito. Y encima es ilusionista. Entonces, por eso ahora le pueden mandar 5 años, incluso 5 años de cárcel. Ya que él suprimió a la mujer del Facebook, la quitó. Que puso la boda de la segunda. Pero sabía, por Bígamo, no por Bígamo te pueden caer 5 años de cárcel en Estados Unidos. Sí. Hombre, es que claro, excesivo, él no podía pedir, como ya tenía, él es que ya tenía antecedentes, entonces no podía pedir perdón o disculpa a la justicia, porque ya encima tenía antecedentes penales anteriores, porque si hubiese sido que no tuviese antecedentes penales, pues podía pedir clemencia a justicia. Sí, sí. Pero como ya además encima tenía antecedentes, el hombre... Total, que él elimina a la primera mujer de la lista de amigos. Se va a otra ciudad y se olvidó de ella. Y se casó y tuvo el error de cortar la foto de la segunda mujer. Ese fue uno de los típicos que van a comprar tabaco y ya no vuelven. Efectivamente. Y ya se está bien el Facebook, por ese sentido está bien, porque mira... Sí, pero no pasaba. Pero claro, lo que... Sí, porque se fue, mira, lo trincado. El que cuelga la foto tiene que saber. Claro. De todas formas, Facebook es una red. Sí, pero sobre todo al inicio, yo recuerdo también un caso que lo que hubo fue un despido. Y era porque, bueno, se le ocurrió... No, se le ocurrió poner en el Facebook algo relativo a... Su jefe. A su jefe o no sé qué historia, ¿sabes? Entonces, claro, pensando que solamente lo van a ver tus amigos. Pero bueno... Pero yo ya creo que a estas alturas ya, ¿no? Ya todo el mundo sabe más o menos cómo funciona. Exactamente. Y en el muro se sabe que todo lo que vuelve en el muro puede todo el mundo. Si ves cosas personales, pues en ese mensaje privado, no sé. De todas formas, las redes sociales están... Una herramienta. Todas las que hay están cambiando un poco, dicen los psicólogos, los expertos, un poco la forma en cómo la gente hace nuevas amistades, ¿no? Y ahí hay un tema escabroso que es el de los datos personales. Facebook es muy fácil darte de alta, pero es muy difícil, casi imposible. Si la veis por un caso, uno que falleció, y la familia no tenía manera de darlo de baja, de borrarlo, aparecía ahí su perfil. Su perfil. Eso. Y entonces, bueno, y datos que colgamos, datos que están en cualquier parte del mundo. O sea, sí, que hay que ser consecuente con lo que uno pone en un Facebook. Sí, y muchas compañías telefónicas, por ejemplo, ya, bueno, en el Facebook no pones tu DNI, pero, por ejemplo, en tema de universidades, de todo eso, hablando de los datos, que pones tu DNI, con el DNI, el nombre, te hacen un contrato por teléfono, lo puede hacer cualquiera. Claro, sí, claro, claro. Y además me llega mucho spam ahora el correo electrónico, mucho más que antes. Pero bueno, es un precio que pagar, la parte negativa de la cosa que en general es buena, porque sabes usarla y ya está. Yo todo lo que pongo en el Facebook no me importa que lo vea absolutamente nadie en el mundo. Entonces, partiendo de esa premisa, a mí no tienes miedo, no tengo miedo, no tienes ninguna preocupación. Que venga una mujer por ahí, que me case con ella, estoy en mi conciencia tranquila, no me casaré con nadie, soy soltero. Está soltero, es muy guapo, es músico, muy simpático. Aprovechamos aquí. Por si hay alguna candidata, la misma candidata que ya está bien, que pida información. Sí, que vaya ya misma ya son mayor. Hagamos otro evento allí, ¿no? De soltero. Sí, pero bueno, en la Feria del Trueque me pongo yo allí, en la manta. En la manta de la 21, ¿no? En la manta allí, me tiro yo allí, yo estoy allí, yo medio cambio. Me cambio. Me cambio. Sí. Rápidamente. Bueno, un poco de música, Sema. Para la música, para no echarte ni novia siquiera. Ese tema es muy complicado, eso lo veremos otro día. Eso no se corrió en el Facebook. Ese tema es complicado. Ese tema ya hay que pensarlo. Sí. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Ah, ah, ah, ah, ah. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Canción va a sonar mucho en Écija, porque el domingo va a sonar en este evento que ha organizado Tánatos, que se llama, ¿cómo se llama? No sé exactamente, Lip-Dap. Bueno, pues estos chicos se tienen que ir, lo sentimos porque estábamos muy a gusto. No, pero tenemos mucho hombre, aquí se nos va, eso no puede ser. No, si quieres me quedo, ¿vale? No, no, no, no, no, no, no. Ah, bueno, pues entonces que se vayan. Se vayan dos, nos quedamos la mitad. Los que se quieran ir, os podéis ir. Se yo. Va segundo Nacho, o primero, según como. Nacho Peña y. Pero. Ah, bueno, el soltero se queda aquí. El soltero se queda aquí perseverando, ¿no? Pero quería deciros eso, que muchas gracias y que estamos encantadas de que hayáis venido, que tengáis mucha suerte, que dure mucho esa sala, porque y que la vamos a apoyar y ya veréis cómo va para adelante. Pues nada, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de que se enteren la gente de lo que estamos, haciendo. Sí, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Encantado también de estar aquí y volveremos. Claro, sí. Amenazan con volver. Sí. Se teme que vuelva. Y eso que desde aquí anuncié también nuestros eventos. Y claro, y, sí, por supuesto. Sí, os pasaré la información de los eventos. Todo el apoyo que. Ahora mismo estoy improvisando un poco así, pero ya poco a poco queremos hacer un evento, o sea, una programación mensual y vamos. Y queremos hacer una revista, cosas, muchas cosas que queremos hacer más de las que podemos. Sí, pero tenemos muchas ideas buenas. Ideas. Sí. Eso es bueno. Es bueno. Noches de placer, a veces estoy mal, a veces estoy bien. Te daré mi corazón para que juegues con él. Podrían acusarme de la menor de edad. Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos al altar. vamos con otras noticias. El otro día hablábamos que otra vez había vuelto la campaña de nucleares no gracias, pues ahora ha vuelto otra, desgraciadamente. Otra campaña, desgraciadamente, ha tenido que volver, que es el no a la guerra, como cuando empezó la guerra de Irak. Y en este sentido hay que decir que, aunque los medios de comunicación no se hacen eco, intencionadamente, el pasado domingo en Madrid hubo una manifestación de 10.000 personas que clamaban contra la guerra, contra la intervención imperialista en Libia. Y los lemas que decían eran ni dictadura ni imperialismo, porque yo lo creo también, y mucha gente lo dice, que ahí solo la intervención militar en Libia solo obedece a intereses económicos y geopolíticos. Había más frases, ZP, quien te ha visto y quien te ve, OTAN no, vas fuera otra vez, y no más sangre por petróleo. No estaban los que hacen manifestaciones supuestamente a favor de la vida, y no protestaban porque se gaste la gente. No estaban los que no protestan porque se gasten 15 millones de euros diarios que ocasiona esta guerra. Encabezaba la manifestación Llama Zares, Billy Toledo, Alberto San Juan, Rosa Regás, Marco Sana, y en el manifiesto pues hablaron de lo que hablamos aquí un día, de la hipocresía que es apoyar las dictaduras cuando nos interesa económicamente y mirar para otro lado cuando se cometen injusticias como en Marruecos y en otros países y nos hacemos los locos, ¿no? Pues que sepa la gente que la gente está respondiendo, y yo que creo, por lo que leo a través de internet, que cada vez más gente va a protestar contra la guerra. No, y además hay una organización de que se llama La Paz Ahora, cuyo presidente es Julio Rodríguez Bueno, que dice, además, ha denunciado la manipulación que se hace de las opiniones que este colectivo de pacifistas están dando pero la televisión, la radio, todos los medios de comunicación. Entonces se le está acusando a ellos de defender a Gaddafi. Dice, no queremos bombardeos, pero tampoco queremos la dictadura de Gaddafi. Bueno, pues... Y perdón un momento, incluso el actor Guillermo Toledo ha comentado que ha estado allí en Libia la delegación de la Unión Europea que estuvo sobre el terreno en Libia y que no encontró evidencia de ningún tipo de los presuntos bombardeos de Gaddafi sobre la población civil. Es decir, porque esa es la excusa que ellos mantienen para atacar al pueblo libio, que Gaddafi está atacando. Entonces... Sí, lo que pasa es que estas cosas, pues esta falta de información, pues la verdad que es que mosquea, ¿no? Y ya no te fías un poco de nada, ¿no? Porque tú dices, bueno, desde la misma motivación de la intervención, ¿no? Si fuera eso así, si la motivación fuera, bueno, pues evitar la masacre o el genocidio supuesto que está haciendo Gaddafi pues, con la población civil, bueno, ¿cuántos genocidios ocurren en el mundo y cuántas matanzas terroríficas y no ha habido intervención, ¿verdad? Que ya desde la misma motivación para la intervención ya es bastante sospechosa. Claro. Eso por una parte. Y después, incluso los medios de comunicación, ¿vale? Se ha acordado, venga, a intervenir unanimidad, ¿no? Como diciendo, hay que hacer algo, ¿no? Se crea esa corriente, digamos, de opinión. Yo a mí lo que me preocupa es, digamos, cómo nos manipulan, ¿no? Hablábamos el otro día, Lola, de las masas, ¿recuerdas? Exactamente, nuestro pensamiento crítico, ¿no? Vamos a un pensamiento único que si tú dices que no estás a favor de la intervención o que por lo menos la pones en tela de cuestión de la intervención militar de los aliados, Estados Unidos, Europa, en Libia, pues automáticamente pueden decirte como que estás apoyando a Gaddafi, no tiene absolutamente nada que ver, sí, ¿sabes? Sí, entonces, verás, este tipo de... Pero es porque se está creando... bueno, claro, hay muchos mecanismos. Es que te plantan primero lo que Gaddafi está atacando a la población civil, entonces tú, y eso es lo que a ti te están enseñando. Y lo que te están diciendo, a lo mejor no es cierto. Sí, pero ¿cuántos conflictos hay armados en el mundo y han existido súper cruentos? Sí, sí, sí, sí. Y hemos hablado aquí de muchos de ellos, ¿no? Y han puesto 100.000 veces que, hombre, es una cosa totalmente condenable la violación a esta mujer. Sí, así. Hombre, por supuesto. Y la están utilizando para poner a la gente contra Libia, cuando a lo mejor eso fueron... como tantas violaciones que hay diariamente, bueno, en el mismo África, Egipto, ¿no? Y en el mismo Egipto que parece que es la revolución romántica por excelencia, ¿no? Pues sí. Ahí mismo el 8 de marzo una serie de mujeres se manifestaron después de la y bueno y fueron prácticamente mandadas a su casa a la cocina porque además la interpelaban con gritos de ese tipo, ¿no? Entonces verá cómo nos manipulan. Sí, sí. Y ya te digo, en El País, que es un periódico a nivel nacional, uno de los más importantes, el domingo, porque la manifestación fue el sábado, el domingo no venía en la primera página. No venía la manifestación. Venía dentro, en un pedacito chico, claro. Que había habido unos cientos, dicen, cuando... Había miles, ¿eh? Porque además se ven en las fotos, que no son cientos. En fin, pues vamos ya con las convocatorias, que vamos a tener una semana muy movidita, ¿no? ¿Cómo no quieres tú que yo venga estresada con tanta actividad y tantas cosas durante la semana y ahora el fin de semana también? Venga. Es lógico y natural. Venga, empieza por la que tú quieras. Pues yo, hombre, pues yo voy a empezar por la mía, la voy a dar publicidad, ¿no? Nos vamos a empezar, que es el viernes, día 1 de abril, a las 8 de la tarde, en la Galatea, Elena Simón vendrá a presentarnos su libro titulado Educar en Igualdad, cuestión de coeducación. Y yo seré la que presentaré a Elena Simón. Muy bien. Servidora. El día 1 a las 8 de la tarde en la Galatea. Y con ese acto cerramos las actividades de en torno al 8 de marzo, que ha sido un mes intensísimo. Me he movido. Termina, venga. El día 2, sábado a las 8 de la tarde, pero esto en el Palacio de Benamejí, vamos a presentar la candidatura de Izquierda Unida para la próximas elecciones 2011, en la que intervendrán Antonio Martín Melero, alcalde y candidato a la alcaldía de la Puebla de Casalla, Miguel Ángel Márquez, también alcalde y candidato a la alcaldía de Araal, Salvador Bustamante, concejal y portavoz del Grupo Municipal por Izquierda Unida, y como no, nuestra querida candidata a la futura alcaldía de Esia, Loli Rodríguez Álvarez, el sábado 2 de abril a las 8 en el Palacio de Benamejí. Os esperamos a todos y a todas para animar a nuestra candidata Loli Rodríguez. ¡Bien! Bueno, pues el día 1 y 2 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, pues habrá una feria de productos ecológicos en el Centro Comercial Nacional Cuarta de Écija y un festival del reciclaje. Entonces, bueno, está organizado por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija y, bueno, a lo largo de estos dos días va a tener talleres, degustaciones, talleres con colegios, batucada, cuentacuentos, exposiciones, no sé si lo he dicho ya, y bueno, información ambulante sobre reciclaje y actividades. Cuentacuentos, ¿no? Sí, y bueno, y pasacalles, así que... Sí. Hay que ir. Hay que ir también a darse una vuelta. El día 1, seguimos en el día 1, a las 7:30 de la tarde, en el Museo Histórico Municipal de Écija, en el Palacio de Benamejí, se presenta la exposición de pintura del equipo Coca. Coca está formado por dos mujeres que se llaman Concha Daud y Carmen Miralles, que son valencianas, unas artistas valencianas, que van a hacer su exposición en Écija. Estas señoras son Concha Daud, es doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y profesora titular de la Universidad de Valencia Estudi General, y Carmen Miralles es pintora autodidacta y licenciada en Psicología Clínica por la UNED. ¿Cuál es la singularidad de esta exposición? Pues a mí me ha llamado mucho la atención que es la conjugación del trabajo de ambas artistas. O sea, que estas dos señoras comparten la creación, pintan en el mismo cuadro y elaboran sus obras conjuntamente. Total, que todo esto nos lo hace saber el comisario de la exposición, un gran amigo nuestro que se llama Ramón Blanco Barrera, artista, que está pasando una temporada en Valencia, que él también ha hecho sus exposiciones por allí y que ha tenido mucho interés en que esta exposición viniese a Écija. Por lo tanto, invitamos desde estos micrófonos estos micrófonos a la población de Écija que se pase por el museo durante de los días del 1 al 17 de abril en horario del museo. Exactamente. Ramón también estuvo aquí en nuestro programa un día, ¿os acordáis? También quiero anunciar que el sábado 2 de abril a las 9 tenemos Teatro Municipal. De la compañía Malaje Solo, se titula la obra Fiesta. Y el domingo por la mañana es el Libda de Tánatos. Y interpresa en inglés. Que es una cosa que a mí me gusta mucho, para el que no lo sepa, ponen una canción y todo el pueblo, todos los colectivos que quieran o a título individual, participan en la canción, en la coreografía. Irá desde el salón, por la calle Beneficiados creo que es, por la calle del Conde, vuelve al salón. Y puede ser muy bonito, la verdad. ¿Qué va a ser? ¿Como un pasacalle? Sí, pero va saliendo gente y va desapareciendo. Va. Sí, sí, sí. Cada uno unos segundos, nada más. Claro. Hay grupos que tienen su propia coreografía y hay gente que va individualmente. Ah, muy bien. Está muy bien. El domingo por la mañana, creo que a empieza. Las 11. A las 11, sí. Sí, sí. Y ya, si no tenéis nada más. El jueves continúa en la Casa de la Juventud a las 8:30 los cortometrajes de Tánatos. De Tánatos. Así que animaros a ir el jueves. La semana completa, el fin de semana. El fin de semana completo, en Sol Mayor, que también es lo que estaba contando, todas las cosas que van a hacer. Eso es bueno, que Écija esté viva, claro, que haya mucha actividad para todo el mundo. Sí, que claro, mucha vida. Todo el mundo no va, aquí vamos siempre las mismas. A todo. Bueno, eso no puede ser, que ya ahí. El sábado que vaya mucho público a. Hombre, claro, a todos los sitios. Hay que cederle el paso a otra gente que esté muy a gusto, que. Que yo estoy recordando aquí, pero no encuentro la nota, que los amigos de Écija también presentan otro libro en el museo el viernes también, el viernes a las 8:30 de la tarde. Así que, uff, cuántas cosas. Hay que coordinarse con amigos de Écija, con las amigas, que organice, coordine todas las actividades. Eso lo llevamos en nuestro programa Letra. Uno en una hora y otro en otra hora. Y sí, pues eso sí es interesante, porque se hacen muchas cosas. Unas cosas y otras, pero no todas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Y da pena, porque, bueno, muchas veces, por ejemplo, presentaciones de libros, pues el mismo día hay dos, claro. Prácticamente a la misma hora. Entonces, bueno, yo me acuerdo que también, bueno, desde el ayuntamiento igualmente, que organiza actividades y también a lo mejor, pues, asociaciones están haciendo cosas parecidas. Hombre, que no. ¿Sabes? En el mismo día. No pueden contar con nuestra presencia, ni nosotros contar con la presencia de ellos. Ya, pero me refiero a que, digo por la gente que va a los sitios, porque, por ejemplo, la lectura, la literatura, pues le gusta a un grupo de gente, sí. ¿No? Entonces no es todo el mundo. Entonces, digamos, el mismo sector de población que le podría interesar tanto una como otra, pues tiene que decidir, ¿no? Es como si pones dos obras de teatro el mismo día o dos conciertos de rock. Que también se ha dado, ¿eh? También se ha dado. ¿Sabes? Entonces verás tú, pues todo el mundo, hay gente que no le gusta el rock, pues esa gente no va a ir a nada, pero si hay dos de lo mismo en el mismo día y a la misma hora, la verdad que es una pena. Hay que constituir el Consejo Local de Cultura, que coordine todos los eventos y todas las actividades. Ah, pues mira, eso lo veo una idea buenísima. Y que los haga conocer sobre todo, ¿no? También, ¿no? Pero el tema de la coordinación es eso, porque es que divide, ¿no? Claro. Es que divide. Y luego además que le dé publicidad a todo eso. Todo. Bueno, pues ya nos despedimos diciendo que nos pueden escuchar a través de la FM en el 93.4, también a través del blog de la radio, fm-radioecija.blogspot.com, a través del blog de la Somos Todas, de la Asociación Yerbabuena, del Facebook. Exactamente. Y nada, os esperamos ya la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas.